sin señal. Un programa de la secundaria 36. Transmitiendo desde Don Champs para vos. Hola, muy buenos días a todos. Estamos en otro programa de Sin Señal. En la conducción me acompaña Lizeth y mi nombre es Joana. Hola, muy buenos días a todos. Vamos a comenzar con nuestro programa número 12. ¿Cómo está el tiempo hoy, Lizeth? La hora es 11 horas. Hoy el tiempo está bastante agradable, con una temperatura de 20 grados. Así que aprovechen este día hermoso, señora, y saque todo porque se viene en la próxima semana una tormenta polar y se viene la tormenta Santa Rosa. Así que aprovechen porque dura una semana llena de lluvias. La verdad, horrible. ¿Y qué tenemos para hoy, Lizeth? Tenemos el bloque Kawaii y también tenemos el bloque Amor y Desamor, Creer o Reventar, Nuestro Aforismo y nuestro bloque de Deportes. Y tenemos nuestro Facebook en el cual puedes dar me gusta, es Sin Señal Radio, en el cual hay una aplicación Ustream donde nos podés escuchar todos los miércoles a las 21 horas. Y también podés seguirnos en nuestra página de Twitter, @radios36. Y Lizeth, te quería recordar que el jueves fue el día de la radio. Sí, fue un día, una fecha muy importante. Fue top trending en trending en topping Twitter. En Twitter. Y bueno, ese día fue el 27 de agosto, en el cual se conmemora el Día Mundial de la Radio, que en 1920, un 27 de agosto, en la azotea del Coliseo de Buenos Aires, se hizo el primer programa de radio con 4 estudiantes de medicina que quisieron hacer radio. Y sí, estuvo bastante movidito esta semana, digamos. La verdad que sí. Así que feliz Día de la Radio, así que aunque ya pasó. Feliz Día de la Radio para todos nuestros compañeros y todos nuestros oyentes. Y ahora vamos a empezar con nuestro primer bloque, que es el bloque Kawaii con Sofi. Hoy les traje un anime muy raro, que es muy particular. El tema es que el jueves andaba en la casa de una amiga que hace mucho que no la veía y me mostró este anime llamado Midori. ¿Qué lo hace especial? Les contaré. Piensen un segundo las dos. Okay. ¿Qué harías si tu mano derecha cobrara vida propia y para peor con forma de mujer? What the fuck? Eso sería muy raro, supongo yo. Agarrar dinero. Bueno. Me pego un tiro. Este anime trata de Seiji Sawamura, que es el clásico quilombero de mala reputación y buen corazón, un obsesionado con conseguirse una novia. Tras un temerario récord de 20 rechazos, este chico ya empieza a temer que terminará sus días con su mano derecha como única compañía. Algo que paradójicamente no se volverá tan descabellado, ya que al día siguiente, al despertarse, descubre que su mano derecha se ha transformado en una chica llamada Midori Kasugano. No es uno de los animes más nuevos de este año, sino que ya se estrenó hace mucho, pero igual se los garantizo verlo. Lo pueden encontrar en www.rayanime.com o si no, anda a la página de YouTube y busca Midori, dame una mano. Además tiene una buena trama donde verás comedia, un poco de ecchi y romance. Y antes de terminar, que no hubiera hablado de este anime porque no hubiera ido a la casa de mi amiga, le quiero agradecer y mandar un saludo a mi gran amiga Priscila Guzmán, que me acompaña en todos y siempre propone nuevas ideas. O sea, esto es lo que va dedicado a ella. Un saludo para Priscila, entonces. Muy bueno, Sofía, este anime impresionante. Sí. La verdad que tiene un poco de doble sentido, ¿no? Sí, me pareció muy raro eso de la mano derecha, que es una chica, o sea. Igual el anime es así, no sé. Sería bueno que pasara en la vida real. ¿Se imaginan? Para los mal pensados. puede ser. Lele, para vos. Bueno. Muchas gracias, Sofi, estuvo muy bueno. Espero que el otro sábado nos vengas con más cosas nuevas. Más cosas locas, en teoría. Sí, la verdad. Eso. Y bueno, muchas gracias, Sofi. Te esperamos la próxima. To the end of the road, keep going to the sunrise. Put the car in cruise control, cruise control, cruise control. Every day it's always the same. Gotta get away out of this game. I'm so sick of this same town and this same place and these same faces. So you came and you opened my heart to everything I never thought I'd do in every way. And all because of you, I gotta get away. Get away. Get away. Get away. Get away. And never come back, no. I just wanna get in the car and drive away. That's all I wanna do. Doesn't matter where we go, as long as it's me and you. Come ride with me all night, wherever you wanna go. Into the moonlight, drive to the end of the road. El bloque diseñado para los valientes y para los conocedores de lo paranormal. Todos los miércoles a las 9 de la noche, para más terror. Ahora estamos con los chicos de Creer o Reventar. Hola, chicos. Buenos días. Hola. Estamos con Fabricio, Nacho y Sofía. Sí. ¿Qué nos traen hoy? Hoy tenemos a Jack el Destripador. No es un monstruo, pero sus crímenes son un misterio. Jack el Destripador fue un asesino en serie de identidad desconocida que cometió varios crímenes en 1888, principalmente en el distrito de Whitechapel. En Londres. Sigan. Como las arenas empobrecidas de los alrededores, al citado apodo se originó de una carta escrita por alguien que se adjudicaba los asesinatos bajo este alias. y como resultado de su difusión por los medios de comunicación, dicho nombre pasó a ser conocido por la sociedad en general. A pesar de ello, varias fuentes consideran que el aludido documento se trató realmente de una broma de mal gusto, elaborada por algún periodista en un intento de aumentar el interés en la historia y al mismo tiempo tal vez armar un escándalo. Jamás fue atrapado y mató a 5 mujeres, pero se le atribuyen más víctimas. Bueno, es obvio que la mayoría de las personas conocen la historia del Destripador. Yo no la conocía. Yo tampoco. La había escuchado, pero no sé muy bien la había historia. Escuchado el nombre de Jack el Destripador, pero no conocía la historia. Bueno, eso. Varias personas han intentado intentar buscar su identidad y todos han fallado en el intento. No hay pruebas que digan cómo se veía o de qué sexo era. ¿Alguna pregunta? ¿Por qué el nombre entonces de Jack el Destripador? Porque no se podía poner su nombre verdadero. ¿Y por qué le pusieron Jack? Sería para confundirlo, sería como si fuera hombre, como si fuera mujer, porque de nombre se pusiera Jack el Destripador. Así la policía estaría buscando a un hombre. ¿Alguna pregunta? Sí, una. ¿Quién pudiera haber sido? Pudo haber sido un comerciante que conocía las pautas del lugar, o pudo haber sido un cirujano, porque quitaba los órganos muy... muy delicado. ¿Esto es algo parecido a la masacre de Texas? Sí. No. Sí, porque le quitaban todas las partes del cuerpo. No, solo el destripador, sí. Sacaba una sola parte. ¿Qué parte era? Los órganos, los órganos vitales. ¿El corazón? No, el corazón no. ¿El hígado y todo eso? Sí. Puede ser. Las tripas. Se los llevaba como trofeo. Y los colgaba en su pared ahí. Ay, qué asco. Ah. O se los comía, ¿quién puede descifrar eso? Su nombre es un misterio como una leyenda. Claro. ¿Otra? ¿Qué trabajo pudo haber tenido? Bueno, como la pregunta uno, pudo haber sido un cirujano o un comerciante. Otra pregunta. Sí. ¿Qué arma tenía? Bueno, se dice que tenía un cuchillo y un bastón. Yo tengo otra pregunta. ¿Cómo atraía a sus víctimas? Se dice que los atraía con uvas, porque en ese entonces las uvas eran comida para personas con dinero. Con fruta y dinero, ¿eh? Tengo otra pregunta. ¿Cómo lo descubrieron? Lo descubrieron en un asesinato por un hombre que estaba pasando por ahí y vio al personaje... diciéndolo así, destripando a la víctima. ¿Y por qué mataba a las mujeres? Mataba a las mujeres por... por venganza. No, porque, o sea... La cago. ¿Cómo decirlo? Porque a las mujeres que mataban eran prostitutas y las prostitutas... Como el capítulo de Los Simpsons, ¿viste? Que mata a las hermanas de Marge en una... ¿Qué tiene que ver Los Simpsons con la prostituta? Se me vino a la mente, no sé. Bueno, como en ese tiempo Whitechapel era la zona más pobre, el prostituirse era la forma de negocio más común. Sí, en esa época. ¿Y pero qué manía tenía contra las prostitutas? Nunca se sabe, sus motivos aún no se definen. Como su existencia. Bueno. O sea que no se sabe nada. Incluso hay teorías de que pudo haber sido mujer. Estamos en teorías nada más. Ay, mami. Así que... Sofía está la nueva incorporada acá. Y sí, la verdad que es una alegría porque es la primera vez que tenemos una pareja acá, que se incorpora a la radio. Sí, acá en la radio, digamos, una parejita hermosa. Bueno, chicos, muchas gracias por toda esta información. Estuvo muy bueno y esperamos a Sofi el sábado que viene. Y lo esperamos a ustedes como siempre. Muchas gracias. Lo esperamos la próxima. As long as it's me and you. Come ride with me all night. Wherever you wanna go. Into the moonlight. try to the end of the road. Keep going to the sunrise. Put the car in cruise control. Cruise control. Cruise control. Every day it's always the same. Gotta get away out of this game. I'm so sick of this same town and this same place and these same faces. So you came and you opened my heart to everything I never thought I'd do in every way. And all because of you, I gotta get away. Get away. Get away. Just wanna get in the car and drive away. It's all I wanna do. Doesn't matter where we go, as long as it's me and you. Come ride with me all night, wherever you wanna go. Into the moonlight, drive to the end of the road. Y acabamos de escuchar Next de Big Time Rush. Estamos en nuestro programa número 12. Hola Nico, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Muy bien. Muy bien. ¿Qué nos traes para hoy? Unas tres frases. Sí. La voy a decir la primera. Dale. Un amigo que te quiere como un hermano y te acepta ya no es un amigo, es un tesoro. La segunda es, no renuncies solo porque las cosas se pusieron difíciles. Si vale la pena, no será fácil. Y la última dice, si no haces cosas estúpidas en la adolescencia, no tendrás de qué reírte cuando seas anciano. Es como que no tuviera sentido. Es como una etapa importante, quiere decir eso. Exacto. Y estas frases vienen para gente que la está pasando mal, ¿no? Más o menos, sí. También. La verdad que trae un poco de alivio saber que... Y lo de la amiga. Gente que te apoya diciendo estas cosas. Sí. ¿O no? Lo de tu amigo. Es como que, bueno, yo ya queremos a nuestros amigos como hermanos y ellos nos quieren también al igual. Depende de qué amigos también. También hay algunos malos y algunos buenos. Hay que saber reconocer. Eso también. Así que bueno, te esperamos. ¿Eso bueno, solo? Eso con es todo. Más frases para el otro sábado. Espero que para el próximo nos traigas muchas más. Dale. Te esperamos. Muchas gracias, entonces. Nico. Te esperamos. Gracias. Te tiene mal esa rutina. Yo quiero ser el hombre que te cambie la vida. Tú estás buscando la salida. Motívate, ponte bonita, que nos vamos a la huida. Tú me dices si te busco o si nos escapamos. Tenemos una noche loca, la la la la, y rico la pasamos. Tú me dices si te busco o si nos escapamos. Tenemos una noche loca, la la la la, y rico la pasamos. Hoy yo iré buscándote. Prepárate, que yo quiero hacerte mía. Dime qué vas a hacer. No esperaré. Prepárate, que yo quiero hacerte mía. Dime qué vas a hacer. Bueno, buenos días, chicas. ¿Qué nos traen para hoy? Estamos con Nela y con Mika. Sí, hoy vamos a hablar de los celos, que son ese sentimiento, por decir así, que todos sentimos cuando queremos a alguien. Qué bueno, ¿eh? Bueno, y Nela, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué son los celos? Los celos es como una sensación fea para la mayoría de las personas. ¿Por qué para la mayoría? Porque a algunas personas le gustan que los celen, pero otras no. Claro. Es... Claro. Bueno, ¿y cuándo uno siente celos? En cualquier momento, porque puedes tener celos de cualquier cosa. De cualquier persona. De cualquier persona, sí. Mika, ¿hay celos? ¿Vos pensás que hay celos en la amistad? Y a veces sí, porque uno tiene miedo a perder, a, por ejemplo, a tu amiga, a tu amigo. Y si lo ves, yo qué sé, hablando con otra persona, vas a sentir... Que celos. Te sacaron se el lugar. Se está acercando mucho a otra persona. Sí, sí, exacto. Que te sacaron el lugar directamente. Sí, más o menos. Por ejemplo, ¿qué hace con esa chica? ¿No? ¿Por qué no me habla? No, claro. Sí, ¿por qué le está hablando? La voy a matar. Sí. También sí, hay celos entre chicas. O sea, amiga, viene una persona nueva, se puede decir. Y le tenés celos a esa sí, persona. Sí, porque tenés miedo que te roba tu mejor amiga o sí, amiga. O le dé una impresión y te aleje de ella. Sí. Ajá. Y Mika, ¿vos pensás que hay celos entre hermanos? Y sí, a veces. Siempre. No sé si, siempre. Sí, por ejemplo, en los padres, que no sé. Piensa no que le dé más atención al otro que a uno. Ajá, o yo qué sé, cuando le regalan algo mejor a tu hermano y vos te sentís como celos, pero no sé si son directamente celos. Envidia. También sí, puede ser un poquito. Sí, o si no, cuando tus padres, como decían ustedes, le prestan más atención a tu hermano. Sí, que no vas a tener 20 años y tu hermanito de 5 y te van a dar más bola a vos, ¿no? Sí, pero puedes tener celos, o sea, o puede ser celos cuando tu hermano tiene una novia y tenés miedo de perder a tu hermano. Sí, sí, porque no es lo mismo, le presta más atención a la novia, claro. Te deja de lado, ya no es lo mismo. Y sí, eso, porque... ¿Una indirecta eso? Sí, para mi hermano. Y después... Fabri... Ya te tienen ahí, O si no, cuando tu hermano, a veces, o hermana, puede ser tu primer mejor amigo, mejor claro. amiga, y aparece la novia, o los amigos, y como que te tienen un poco olvidado. No, mi hermano es mi primer enemigo desde que nos conocían, no sé. Mis hermanos también. No, yo con mi hermano... Nos odiamos, pero igual sí, soy celosa en el fondo, de eso. En el fondo lo puedes... No solo decís, pero lo querés. Pero igual soy celosa ¿qué? Cuando lo viene querés, con una no novia. Lo querés, en el fondo lo querés a tu hermano. No. No. No. Bueno, en mi parte sí, no. Yo no se lo digo, pero los quiero. No, yo ¿vos no. ¿Tenés hermanos, querida? Sí. ¿Qué vida? Sí. ¿De serio? Sí, una hermanita, de que me hizo hermanita. Ah, mi hermanita. Al principio yo soy la mayor. Ternura. Yo soy... No, pero mi yo sí, no sé. ¿Qué? Bueno... Chicas, a bajar un poco el tono. What the fuck? Sí. Apareció Lele y no sabemos qué dijo. No, pero bueno. Bueno, ¿qué más nos quieren, chicas? ¡Ah! Bueno, sorry. Hablamos así, ¿qué quieres? Yo tenía una yo pregunta. No tengo la culpa de que mi mamá tenga un buzarrón y que yo haya nacido con ese buzarrón. Bueno. Tenía una pregunta para ustedes, ¿qué harían en caso, no sé, amigos, pareja, hermanos, qué llegarían a hacer por celos? No sé. Yo no soy muy celosa, Valen. ¿No? No. ¿Nela? Yo, no. Yo no, depende. No. La persona que no lo admite. Oh. Ajá. Yo depende porque cuando no estoy en una relación, no me gusta, pero cuando ¿y si una relación, el chico te gusta? Ah, mira, si viera la cara. No, no, pero eso fue antes. Ahora. No, ahora no. Sí, pero. Sí, bueno, porque. Ya dejó de hacer lo que la arena tiene. Se está poniendo nerviosa. Se puso nerviosa, Nina. Bueno. Sí, puede ser, o sea, tener celo, pero. Hay nomás, ¿eh? Hay nomás, porque, no sé, le comentan cosas. Le dicen. Publican en el Facebook. Cosas. Sí. Habría que tener muchos elementos para tener celos, digamos. Y bueno, para ir redondeando esta situación, ¿alguna otra cosa más que quieran agregar? No, solamente eso por ahí. ¿Solamente eso? Sí. Bueno, para la próxima esperamos más. Sí. Más de ustedes. Otra cosa que no sean celos, porque... Acá estamos complicadas con los celos, así que no sí, sé. Sí, después queríamos hablar sobre el lugar que ocupan los amigos en una relación. Por ejemplo, en un grupo de amigos, uno tiene una pareja, los demás... ¿Eso para ahora o para la otra? Para la que viene. Un tema muy bueno. Más desarrollado. Bueno, chicas, excelente. La verdad que nos interesó mucho este tema. Hagan sus investigaciones y sí. Vuelvan. Siempre nos traen cosas de qué hablar sus investigaciones. Gracias. Muchísimas gracias. Las esperamos la próxima. Hasta la próxima. Y me estoy hundiendo. Calibrado, impaciente y vaga por tus calles como un imprudente, viendo cada paso que tú des sin un motivo, amada mía. Necio porque tienes sueño y yo soy un loco hablando con reflejos que no están. Necio porque no eres mío. Dale, querido. Acá estamos con los chicos de deportes. Alejo, tenemos a Fabricio y a Sandro. Hola, buenos días. Hola, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué nos traen para hoy, chicos? Bueno, queremos comentarles sobre la goleada de Argentinos Juniors contra Crucero del Norte por 4-0. Goles de Lenis por 2. Luego Pérez metió en contra el gol luego de que Cafa haya metido un rebote, haya dado un rebote, se chocó, Pérez chocó con la pelota y terminó siendo gol en contra. Y después de Rinaldi de penal. Hoy sábado nos espera bastantes partidos, comenzando a las 6:15 con Gimnasia Boca. También 8:30 Vélez Defensa Justicia. Y a las 9:15 de la noche, Newell's Colón. Bueno, después domingo tenemos a las 15:10 Arsenal versus Tigre. Después 16:10 San Lorenzo versus Banfield. Luego Godoy Cruz contra Racing a las 16:10 también. Sarmiento versus Rafaela 17:20. River versus Huracán 16:15. 18:15, perdón. Unión versus Central 19:30. Independiente versus Estudiantes 20:30. Y el lunes tenemos a Belgrano versus Olimpo a las 20:10 y Lanús versus Chicago 21:10. Y esto no para, entre semana tenemos octavos de Copa Argentina con Gimnasia y Vélez a partir de las 16:30 y luego Quilmes contra Estudiantes a las 7, jueves. Bueno, le contamos cómo va la tabla de posiciones, los 8 primeros. En la punta están compartiendo la punta San Lorenzo y Boca. Luego abajo está Racing, San Lorenzo y Boca con 46 puntos. Racing con 40. Central con 39. River con 37. Belgrano con 37, también compartiendo compartiendo el quinto puesto. Independiente con 36, Gimnasia con 35 y Banfield con 35 también. Bueno, también queremos comentarles que Messi ganó su quinto Balón de Oro. Otra vez. Y es el mejor gol del 2014. Que dejó en ridículo al Bayern Múnich. Sí. Y casualidad justo dejó tirado al jugador de Alemania y al arquero. Le metió el gol al arquero de Alemania. Es lo peor que te puede pasar. No, ya. Bueno, Alejo. Y también felicitamos a Paula Pareto, la campeona del mundo, que ganó un campeonato mundial de judo en la categoría de 48 kilos. Y fue también la medallista de los Juegos Panamericanos de Toronto. Bueno, también le queremos dar nuestras fuerzas y nuestro sentido pésame a Torrico, que en la semana se le murió el hijo y bueno, nació prematuro y ahora este domingo va a ser titular. Sí. Así que fuerzas, Torrico. Sí, fue una terrible noticia. Así que partidazos que se están esperando en toda la semana. Muchas gracias, chicos, por traernos tanta información hoy. Y nos vemos a la próxima. Bueno, hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias. Programa de Sin Señal. No te olvides de escucharnos el miércoles a las 21 horas a través de YouStream. Agradecemos a todos nuestros oyentes, a nuestros operadores. Muchísimas gracias para todos. Todo lo que están atrás. Yo quería mandarle un saludo a Joana. Gracias, Lele. Todo joya con vos. A mí. Y a Lizeth. Y bueno, y un saludo a Lizeth también. Ay, gracias, Lele. No, pero el saludo fue para mí. Mentira, mentira. Fue para mí el saludo, no sé. Bueno, no, chao. No, cerramos acá el bloque. No, fue para mí el saludo. No, para las dos. Fue para mí el saludo. Para las dos. Fue para mí. No, es que para bueno, las dos. Acá, no, fue no. Para mí el saludo. Y se cierra acá, chao. Nos vimos, hasta la próxima. programa de la secundaria 36. Transmitiendo desde Don Champs para vos. Lele, mi amor, un saludo para vos.